cerca de ti. Solo quiero estar, no hay nada igual. Cuando sé que estás, mi salvador, me diste tu amor. Solo viviré para agradarte a ti. Tu amor me llena de tu paz. Siempre tú me haces sonreír. Junto a ti yo quiero vivir. Eres tú. Quiero estar, no hay nada igual, cuando sé que estás. Mi salvador, me diste tu amor, solo viviré para agradarte a ti. Sonreír junto a ti, yo quiero.